de Giovanni Melacosa, un italiano goleador de mi ciudad. A las mujeres con su pinta enloquecía, con sus cachañas, chilenitas y demás. Es por un ídolo Giovanni Melacosa, la fiera hinchada alentaba sin cesar. Y en el relato de aquella vieja emisora, el cantagoles no dejaba de gritar. Arranca Melacosa, cabecea Melacosa, patea Melacosa, saca Melacosa. Corre Melacosa, pintea Melacosa, volea Melacosa y es campeón. Puntea Melacosa, chutea Melacosa, revienta Melacosa, cubre Melacosa. Está en la cancha, llena la copa con champaña pa' brindar. Con el equipo está bebiendo Melacosa, la vuelta olímpica comenzará a nadar. Es todo un ídolo Giovanni Melacosa, la fiel hinchada lo alentaba sin cesar. Y en el relato de aquella vieja emisora, el cantagoles no dejaba de gritar. Cabecea Melacosa, puntea Melacosa, saca Melacosa. Corre Melacosa, pintea Melacosa, volea Melacosa y es campeón. Puntea Melacosa, chutea Melacosa, revienta Melacosa, cubre Melacosa. Corre Melacosa, pintea Melacosa, volea Melacosa y es campeón. De Chile. Ojeda recibe el balón en el medio campo, un toque de pista, Sandoro, Sandón busca Melacosa, Melacosa contiene, prende el arco, vale igual. Arranca Melacosa, cabecea Melacosa, patea Melacosa y saca Melacosa. Punteame la cosa, chuteame la cosa, reviéntame la cosa, cúbreme la cosa.